what? Yeah. Ok. La Z y la L. Una vez más junto a nuestros grandes amigos y colegas. Live Music. Dexter and Mr. Green. DJ Jan. Yo soy tu DJ. Pongo la música que enciende el party. Yo sé que tú lo pediste. Zion y Leno otra vez, otra vez. Sexy me miró, capturó mi atención. Se me reveló, fuera de control. Sospecha me miró, capturó mi atención. Se me reveló, fuera de control. Contigo voy a romper todos los esquemas. Subiremos el nivel de excitación bailando al ritmo de la marea. Entra en tensión, concentración, caliente en llamas. Mucha fricción entre tú y yo. Entra en tensión, concentración, caliente en llamas. Baby, you already know. No hace falta, no hace falta, no hace falta que me pidas parienta de más. No hace falta, no hace falta, no hace falta que me pidas rumba. Está de más, está de más, está de más que me lo pida. Está de más. Sexy me miró, capturó mi atención. Se me reveló, fuera de control. Sospecha me miró, capturó mi atención. Se me reveló, fuera de control. Zion y Lennox otra vez, razón por la cual tú comienzas a mover, yeah. En la avenida se rumora que lo que hay es puro bailoteo. Dale, girl, sigue con tus pasos, diamantes como tú son escasos. Se nota que le gusta que la liguen todo el día y le digan lo bien que se ve. Eso la llena de ánimo y se siente bien. Es que su sencillez y el color de su piel, el escote del brasiel, terminaré dándome un banquete. Que enciende el party. Yo sé que tú lo pediste.